a tu cerebro, a tu corazón y a tu panza para las expresiones. 4 años de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Faltan todavía 2 años. ¿Faltan 2 años? ¿Faltan 2 años? Faltan 2 años. Faltan 2 años. Más de 700 días. Imagínate lo que esto significa. Bueno, pues aquí tengo la encuesta de Reforma, donde, según esto, los ciudadanos lo califican en diciembre de 2016 con 4.1. Y líderes, no sé qué líderes, pero aquí dice líderes diciembre 2016 con 3. 4 más 3 son 7, pero entre 2, 3.5. Esa es la calificación que le dan al presidente de México. 4 años, faltan 2. Te voy a dar unas cifras, nada más para entender un poco la dimensión de todos estos 4 años. El número de municipios donde ha aumentado el número de homicidios, 827. Más de 800 municipios de este país han visto un aumento en el número de homicidios. Otra cifra, casi 700 municipios, casi el 30%, casi la tercera parte, 691 municipios han visto disminuida su población porque han sido gente que se ha huido o para Estados Unidos o para otros lugares del país, desplazados por esta guerra contra el crimen organizado que empezó Calderón, que siguió Enrique Peña Nieto y que está cumpliendo 10 años. ¿Cuántos muertos? ¿200,000? ¿300,000? ¿Cuántos desaparecidos? ¿30,000? ¿100,000? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde la época de Calderón a la época actual de Enrique Peña Nieto, la deuda que tú y yo vamos a pagar, porque él no la va a pagar, porque él se va dentro de 2 años y ahí te ves, la deuda ha crecido 54%. Actualmente la deuda es de 9.6 billones de pesos, es decir, 9.6 millones de millones, una cifra inimaginable. El crecimiento de este país para 2016, bueno, Hacienda dice que seguirá en 2.3, el Fondo Monetario Internacional en 2.1, pero Moody, que es una calificadora, cree, considera, pronostica que el crecimiento para el próximo año ni siquiera va a llegar a 2%, será de 1.9. Y todavía nos va a faltar otro año más. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, pues hace cuatro años el dólar andaba por 13 pesos, hoy anda en 21, un aumento de 8 pesos, un aumento del 70% en números redondos. ¿Te acuerdas? La gasolina en 2012 andaba en menos de 11 y hoy está en menos de 14, un aumento considerable. Pero me quiero detener a esto, a la imagen de Enrique Peña Nieto a lo largo de estos 4 años. Si podemos revivir cómo era Enrique Peña Nieto en el 2012, la imagen de este hombre guapo, de este hombre con personalidad, bueno, más o menos, tampoco exageres, Leonardo, de este hombre presidente 2012, 1 de diciembre de 2012. Recuerden esa imagen cuando presentó el Pacto de México, cuando dijo, veníamos del fracasado sexenio de Felipe Calderón, porque fue un fracasado sexenio, y llega este hombre con un nuevo semblante y dice. Esta imagen de Enrique Peña Nieto del 2012, esta imagen nada tiene que ver con la imagen del Enrique Peña Nieto de hoy, 2016. No solamente ha tenido más canas, no solamente está más delgado, no solamente tiene la cara más chupada, ya no tiene mirada. Véanlo, este es en los siguientes años, este ya es el tercer año. Y cómo poco a poco, no sé si el poder los chupa, si el poder los corrompe, si el poder los tiene así. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Que lo que esperamos para estos próximos 2 años es nada, nada. El mexicano espera que pasen estos 2 años rapidito, pero desgraciadamente el tiempo no pasa más rápido ni pasa más lento. El tiempo pasa. Los segundos son segundos y los minutos son segundos y las horas son horas. Y aunque le hagamos, roguemos, oremos, el tiempo sigue su curso y los 2 años van a ser 2 años y punto. ¿Estará más chupado? ¿Qué le pasará? No a Enrique Peña Nieto, sino a este país que no tiene ni planeación ni tiene rumbo. Eso es lo que a mí me preocupa, que ya no tenemos ni esperanza, que ya, ¿sabes qué? No me importa. ¿Sabes qué? Me voy a esperar al 2018 y ya estoy. No, pues que Margarita, que López Obrador, que Osorio Chong, que el Niño Azul, que el Bronco, que Alfaro, que Slim. A ver, ¿quién demonios se me ocurre? Eso le falta a este país. Alguien que diga, señores, voy a poner orden yo en este país. Orden mundial, orden moral. Porque la deuda, aunque venga Mújica, aunque revivamos a Fidel o aunque revivamos a Mandela, la deuda de 9.6 billones la vamos a tener que pagar. Viene Trump. Y con Trump, pues ya nos llevó nada. Lo que a mí me preocupa es que no esperamos nada. Esperamos todavía que sea peor de lo que ya es peor. Y cuando en una presidencia la población no espera nada, es más preocupante que cualquier otra cosa. ¿Llegará o no llegará la final de esta historia? Pues ahora sí, tenemos 2 años para contar. Faltan 2 años. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?